distrito de París, agosto 6, estimado inspector Philippe Bouvard. Anoche me escapé de la prisión y sepa usted que me las va a pagar. También hago constar que secuestré a su bella empleada, deciré. Y ahora, señor mío, escuche bien, si se mete conmigo le será fatal. No trate de perseguirme, déjeme que robe y asesine en paz. Sepa que de lo contrario a su hermosa dama no verá jamás. También hay otra cosa que decir. Usted tiene promesas que cumplir. Ya hablaremos frente a frente. Debo despedirme inmediatamente. Muy atentamente lo saluda Antoine.